ya no te soporto. Me marcho de aquí, te quedas sufriendo, me río de ti. Ya no quiero tenerte a mi lado, por favor vete de una vez. Ya no me grites, ya no me bañes, hoy solo quiero estar sin ti. Y llorarán lloras de amor cuando me haya ido, y llorarán lloras de amor por lo que has perdido. Y será tarde para tratar de recuperar, sola quedarás. Y llorarás, llorarás de amor cuando me haya ido. Y llorarás, llorarás de amor por lo que has perdido. Y será tarde para tratar de recuperar, sola quedarás. ¡Ay! Sola quedarás. Ya no te soporto, me marcho de aquí, te quedas sufriendo, me río de ti. Ya no quiero tenerte a mi lado, por favor vete de una vez. Ya no me grites, ya no me dañes, hoy solo quiero estar sin ti. Y llorarás, llorarás de amor por lo que has perdido. Y será tarde para tratar de recuperar, sola quedarás. Llorarás cuando me haya ido. Llorarás por lo que has perdido. Llorarás por haber mentido y sola quedarás. Llorarás cuando me haya ido. Llorarás por lo que has perdido. Llorarás por haber mentido y sola, sola quedarás. Y llorarás, llorarás de amor cuando me haya ido. Y llorarás, llorarás de amor por lo que has perdido. Y será tarde para tratar de recuperar, sola quedarás. Y llorarás, llorarás de amor cuando me haya ido. Y llorarás, llorarás de amor por lo que has perdido. Y será tarde para tratar de recuperar, sola quedarás. En sola quedarás.